radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy vamos a hablar desde la cárcel. Estamos en el CUSAM, centro universitario que la Universidad Nacional de General San Martín abrió en la unidad 48. Pero no vamos a hablar de presos famosos que salen a tocar el triángulo o la pandereta, ni de batallones, ni de polémicas, sino de un grupo de gente que cumple condena, estudia sociología y además alfabetiza a sus compañeros, entendiendo que las peores cárceles muchas veces las tenemos en nuestras propias cabezas. Pero además, estas personas que vamos a conocer crearon un conjunto musical que nos va a acompañar todo el tiempo. Se llama Rimas de Alto Calibre RS. RS quiere decir rompiendo sistemas, pero les tengo que pedir una mano. Quiero ver si Rimas de Alto Calibre RS me ayudan con lo siguiente. La contraseña de este programa es muy sencilla. Decimu. Fuck you. En sí somos presos, somos números, somos convictos, somos reos, somos todo como nos definan. Pero somos seres humanos. El grueso son pibes que quedaron fuera de las políticas de inclusión que llevaron gobierno. Tendiendo el panóptico, viviendo en un panóptico y todas las contradicciones que generan eso. O sea, nosotros estamos viendo cómo las prácticas de dominación se representan en nuestros cuerpos. En un tiempo estuve en libertad física, pero estaba preso de la droga, de la delincuencia, de los malos pensamientos, de todo. Nosotros somos todos. Nosotros somos RIS, rompiendo sistemas. O nosotros somos todos. Yo creo que tanto los que están privados de la libertad como los que están afuera, cuando entienda eso, creo que se puede cambiar un poco más. Decimo. Decimo. Hoy vamos a hablar de música, pero antes de hablar de música, querría saber, para poder explicarla a todas las personas que nos están oyendo, ¿dónde estamos? A ver, Valdemar, ¿dónde estamos? ¿Cómo crees? Estamos en la biblioteca Juan Gelman del CUSAM, en la unidad 48, acá en San Martín. Suave. ¿Qué es la unidad 48? Y una de las tantas unidades que tiene el servicio penitenciario. O sea que una cárcel más, de máxima seguridad. Estamos en una cárcel de máxima seguridad, rodeados de libros, en una biblioteca que se llama Juan Gelman. Y vamos a hablar de música, a ver cuál es tu... Estamos en una cárcel, sí, donde gracias a gente que tiene buena voluntad, buen corazón, buen pensamiento, son iluminados, ¿serán? Tuvieron la idea de llegar a un convenio con las unidades penitenciarias para crear un espacio autónomo dentro de una unidad penitenciaria, o sea, un espacio en libertad, que es USAM, que está, esto es CUSAM, con el apoyo de USAM, que es la Universidad Nacional de San Martín. Perfecto. Ariel, ¿y para vos esa experiencia qué significa? ¿Estás estudiando y a la vez haciendo música? ¿Cómo te prendés en esta experiencia de San Martín, de la Universidad de San Martín y este CUSAM que estamos en este momento que está de anfitrión de esta entrevista? No, y es algo... Imagínate que tenés que estar a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Creo que es un horario, a veces ni parar a almorzar. Es un horario que cumple una persona normal, que goza de un trabajo, que tiene la posibilidad de un trabajo en la calle y que recibe un sueldo todo. Realmente que para mí la paga es estar acá en este espacio de libertad y poder tener los conocimientos que hoy tengo y poder llegar hasta donde, por ejemplo, Rimas no dio. Rimas. Ahora vamos a explicar entonces qué es, qué queremos decir con Rimas, porque por eso lo hablaba de la música, y Rimas de Alto Calibre es el grupo con el que estoy en este instante, aquí en esta biblioteca, conversando en el marco de este proyecto que es... A ver, ¿cómo lo llamarían a este proyecto? ¿Qué es un proyecto? Vos usaste la palabra libertad. ¿Se puede pensar que este tipo de experiencias suman libertad aunque uno esté en la cárcel? Y creo que individualmente, cada uno individualmente habrá sentido un plus sobre algo que lo empujó hacia esto. A mí, por ejemplo, en lo particular, fue el amor. El amor a una mujer y el amor a la música, el amor a que le tengo a la música que viene de lo que es rap y lo que es hip hop, y el amor a tener hijas, al amor de ya no estar solo, porque de estar acompañado, y dejar de lado todo ese sistema que me tuvo atrapado durante más de una década. ¿Hace más de una década que estás acá? Yo llevo 16 años de preso. Y me llegó a ver, abriéndome no solamente la mente, sino el corazón, el alma, todo, y ver ya desde afuera. O sea, que observar al que me está observando todo el tiempo. De las sombras me prevengo, buscando felicidad. Aunque miedo yo no tengo, hoy reto a mi realidad. De mañana al despertar, ¿qué es Rimas de Alto Calibre? A ver, Valdemar. Rimas de Alto Calibre es un grupo... Para que te sientas libre. Para que te sientas libre. Un grupo de compañeros que está enfocado en la música y que da la posibilidad de... O sea, Patón recién hablaba de libertad. O sea, quizá la libertad es un buen tema a discutir también, porque para la gente que nos está escuchando... difícilmente se represente la libertad como la representamos nosotros. Pero para mí primero arranca en conocerse con uno mismo, y este grupo da la posibilidad esa, de que uno se da la posibilidad de mirarse para adentro y reconocerse en el otro, que estamos en la misma. Nosotros nos conocimos todos acá en esta cárcel, en distintas situaciones no nos conocimos en la biblioteca, por ejemplo. De verdad. Con Patón nos conocimos en la puerta del pabellón 9 cuando vos llegaste, sí. Después nos encontramos en un taller de dibujo. Con Diego nos conocimos en la puerta de Pabellón 6. Fabiano sí te conocí acá, ¿no, Fabiano? Yo lo conocí en el colegio también. Falta Rodrigo. A Martín lo conozco hace una banda de otras cárceles. Con un detalle, Valdemar, vos en este momento estás libre. Ya cumpliste tu condena, pero empezaste a estudiar, ¿qué cosa acá en...? Sociología. Sociología. La licenciatura en Sociología empezamos cuando arrancó el CUSAN acá, en el 2009. Sí, en el 2009. ¿Y cuánto te falta para recibirte? Y 6, 7 materias. ¿Y los demás del resto del grupo están estudiando también? Sí. A ver, ¿en tu caso, Diego? Sí, yo estoy en tercer año, voy a llegar ahora porque me faltan dos materias que debo de primero. Y sí, estoy estudiando y también conocí acá el proyecto de lo que fue Rima, y hicimos música y encontrarnos todos nosotros acá en el mismo lugar y pensando lo mismo y sintiendo lo mismo. Porque el sentir es parte de la libertad. Y la libertad tiene muchas definiciones, no solamente la física, porque muchas personas pueden estar encerradas de mente afuera. ¿De qué modo? Y la misma sociedad los contrae, se individualizan, lo hacen tipo de fracciones y hacen su propio mundo, sin importar el de al lado. Y creemos que así no se puede construir. Esa es nuestra idea de poder estar en colectivo, y creo que con todos en un mismo sentar, haciendo, más allá que por ahí tengamos algunos pensamientos un poquito diferenciados, pero en fin, lo que pensamos es el colectivo y el progreso, que es lo que queremos cada uno de nosotros. Perfecto, o sea que a veces la libertad no está solamente por el hecho de no estar en la cárcel, sino que depende de jaulas propias, ¿no? No es solamente física, ojo, porque yo en un tiempo estuve en libertad física,

de Paco engendrado en pestilente prole patria, pus de la poderida infeccionante patria, patre que escalpe, escinde, descuaja, persigue, en patota nocturna, a las zarandeadas esquirlas de su radiante bomba latino-liberal. Todas las potencias mediáticas medeas, todos los tubos fluorestáticos de alta tensión tiritantes, babean de sponsores multiplicarios, empujan sonrientes la ficha del borde, caémonos arrastrando el íntegro mantel desintegrados. Y los medios, las vedettes, los conductores, la ultraderecha, los socialdemócratas, los comerciantes, la policía, el ejército, los represores, las modelos, los secuestradores, los dueños de casa de fin de semana, los veraneantes, los jueces, los dueños de casas, los intelectuales, los colectiveros, los docentes, los cantantes de rock, las vecinas, los bien pensantes, los políticos, los gobernantes, los periodistas serios, los porteños, los dueños de casa. Celeste Diéguez y su flamante libro La Capital, para sacudir la capital de las capuchas. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar todo el tiempo en www.lavaca.org. Hoy estamos con Rimas de Alto Calibre, un conjunto que se hizo en la cárcel. ¿Cómo les gusta mencionar estas cosas? ¿Esto es la cárcel? Es la cárcel. Estamos en la cárcel. Hay que escapar de la realidad de que es una cárcel. Martín, y dentro de esta cárcel se armó este proyecto universitario y demás, que generó también la posibilidad, como decía Valdemar hace un ratito, de que se empiecen a mirar entre ustedes. ¿Qué cosa la mirada? A conversar, ¿no? A poder empezar a pensar... A mirar y ver los problemas de cada uno de nosotros. Cuando comenzamos nosotros en un principio con la posibilidad de poder traer una carrera universitaria dentro de la cárcel y funcionar como funcionaba... entre nosotros empezamos a ver que había falencia en lo que estábamos haciendo, en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque esta va creciendo. La misma dinámica nos daba cosas para ver que dejaban afuera muchos otros chicos, ¿no? Como no podían anotarse en la carrera porque estaban a mitad de año, porque no tenían ciertos papeles, la burocracia universitaria, ¿no? Y bueno, se propuso la posibilidad de dar talleres extracurriculares. Taller de versada popular, de música, de artesanía, de zapatillas, así las cosas que funcionan acá. Lautaro vino por primera vez, que es el jefe, el líder de la banda. Nos trajo la propuesta esta de poder hacer rimas y poder encontrar un espacio donde podamos tener un poco de libertad, ¿no? Un espacio donde podamos... crear y hacer lo que realmente te nacía o quería cada uno de los chicos. Claro, lo increíble, Martín, es que estamos hablando de las mismas cosas que ansían seguro cantidad de chicos que están afuera. Y que ansiábamos nosotros seguramente cuando éramos chicos y que se nos privó. Y otros que están adentro también. Muchos de nosotros a los 12, 13 años tuvimos que agarrar una pistola para ir a robar o a pedir. Nos robaron la infancia. Así que las posibilidades que nos brindamos en este espacio es también dar esa libertad. Calamaro tiene una letra que dice: solo la conocen los que la perdieron. Solamente los que perdieron partes de la vida saben lo que es no tener niñez, lo que es no tener una guitarra, un micrófono, una pandereta, un libro para leer. Y bueno, acá nos damos esa libertad de poder encontrarnos a nosotros mismos a través de esto. La música es algo que además pega y pegó. qué le pusieron Rimas de Alto Calibre al grupo? Rimas de Alto Calibre, le voy a dejar en claro a todo, sería el proyecto del primer disco que armamos, que hacemos. Porque en sí el grupo es RS. Nosotros somos RS, Rompiendo Sistemas. Ese es el nombre del grupo. O sea que todos seguimos hablando de Rimas de Alto Calibre, que quedó como la marca del grupo. El Rimas de Alto Calibre es el primer álbum que vamos a presentar. Ahora, pero explícame ese nombre entonces. Rompiendo Sistema. ¿Y qué quiere decir ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque creo que rompemos con... Yo, por ejemplo, yo salí del sistema donde yo estaba atrapado, ¿no? Y para mí, del estar en tanto tiempo encerrado y por hacer algo creativo y que me llegue, que me lleve a donde me llevó, que es Bauen, y a encontrar valores y muchas cosas, ¿cómo se dice eso? Claro, estaba explicando Patón un detalle muy interesante, que es que hace unos poquitos días se presentaron en el Hotel Bauen, hotel recuperado por sus trabajadores, en una presentación. ¿Cuánta gente habrá habido allí? Millones. Ahí está. Dicen que la sala tiene alrededor de 300 lugares y quedó mucha gente fuera, así que... Buenas noches a las damas, buenas noches a los caballeros, buenas noches a las niñas y a los niños presentes. Queremos de corazón dedicarle este recital desde el comienzo al único integrante que hoy no pudo venir, que salió recién en el video, que está en la unidad 14 de Alvear, allá por 350 kilómetros, y que cuando estaba a mitad de camino se rompió la camioneta y no pudo llegar. Para Fabricio, baterista de Rimas de Alto Calibre, le vamos a dedicar este recital, y a todos ustedes, muchas gracias por venir. Esto es La Guajira, vamos. Fabián, ¿de dónde sos? De Recife. De Recife, Brasil. ¿Y cuál es tu rol en el grupo? Que ahora le tengo que cambiar el nombre, ya no es Rimas de Alto Calibre, tengo que llamarlo... No, yo soy uno de las voces también, junto ahí con compañero Ariel, el Patón. Y en tu caso, como brasileño, con la maravilla que es la música brasileña, te enganchaste también con chacareras, con otro tipo de música diferente a tu... Con chacarera, con la cumbia, ahora estamos pensando si vamos a hacer un tango, todavía no estamos preparados, porque el tango, viste que tiene otras prácticas, pero bueno, estamos trabajando en eso. La idea del grupo fue generar distintas versiones, ¿no? Hip hop y cumbia, cuando llegó Ariel con un par de hip hop, ya había las cumbias y por allá surgió un rock con chilote. Y bueno, se tornó un grupo de diversas. Bien heterodoxo, ¿eh? Claro. Con respecto a la música. Y Fabiano, ¿vos estás estudiando además? No. ¿No estás estudiando sociología? A ver, a un pequeño cambio de frente. Valdemar, me gustaría que me cuentes por qué decidiste estudiar sociología. O sea, fue la carrera que se dio, pero ¿cuál es tu concepto sobre el tema de lo que no, es la sociología hoy en día en esta sociedad? Generalmente en las cárceles se estudia derecho, porque es la herramienta indispensable para poder salir de la situación de encierro, ¿no? Conozco la ley que me están condenando, me fijo cómo jurídicamente salgo de esta situación. Acá, como la cárcel está en el territorio de San Martín, es competencia de la Universidad de San Martín garantizar el derecho a la educación. Cuando, como decía Martín, allá por el 2008 nos encontramos con la posibilidad a través del ALO de llegar a los directivos de la UNSAN, cuando vemos la grilla de oferta académica, el derecho no estaba, ¿no? Entonces, quiero aclarar que Lalo es Lalo Pared, que integra justamente el movimiento de fábricas recuperadas. Está en Gatik, que es en la ex Gatik, que es Cook, fabricante de zapatillas, que fue uno de los vecinos del barrio que se dio cuenta de la importancia de esta interacción entre obreros, la gente que estaba en la cárcel y demás, porque la frontera entre el adentro y el afuera, él sentía que era muy... El muro nomás. Exacto. El que estaba adentro podía estar afuera y viceversa, entonces había que empezar a crear algo entre todos. Y la demanda nuestra de acá en Cana de poder avanzar con la educación. Entonces, cuando vemos que no está derecho, nos empezamos a cuestionar también qué vamos a estudiar entonces. Y saltó como el mosquito que pregunta, ¿qué pasaría si nosotros estudiamos sociología desde los márgenes? O sea, ¿no? Siendo que una disciplina de élite, como siempre decimos, la sociología como la antropología, nacen como una herramienta de dominación donde se pretende conocer al otro y para, ¿no?, el colonialismo de toda la época esta de, ¿no?, Asia, América, y que va en mano de la sociología y de la antropología. Y esto es lo que Patón decía antes, ahora tenemos la posibilidad de estar observando al observador, porque las herramientas nos dio la disciplina esta, la sociología. La sociología dentro de una cárcel. Y estamos leyendo Foucault en la cárcel, entendiendo el panóptico, viviendo en un panóptico y todas las contradicciones que generan eso. O sea, nosotros estamos viendo eso, cómo las prácticas de dominación se representan en nuestros cuerpos. Y bueno, y eso fue generando lo que hoy estemos acá en esta mesa debatiendo estas cuestiones. Me acuerdo que Mosquito, a quien le hacemos un homenaje aquí, que falleció hace cuánto. Aguante Mosquito. 3 meses. Ese fue nuestro gran... Cuando entrevisté a Mosquito en un Decimú, que además está allí en nuestra página en La Vaca, él me decía además, aquí se da un paralelismo, también somos 30.000 desaparecidos. Él me hablaba de la gente que estaba detenida en las cárceles. ¿Qué te parece, Martín, esa idea de Mosquito? Así como después de la democracia se embanderó la necesidad de familiares de poder encontrar a su desaparecido, también la democracia tiene su desaparecido. El discurso imperante es que de este lugar está los delincuentes, los asesinos, pero somos todos pibes que quedamos al margen, consecuencia del neoliberalismo, de consecuencia de políticas de élite que nos privaron de un montón de cosas y de que pasemos casi todo lo que estamos acá una década preso. Y de este lugar también demanderamos de que somos 40 ahora, negro. 65 mil pibes que de los cuales tenés el 70% procesado. 70, casi 25 mil, casi 30 mil pibes que están porque no sabés si son culpables o inocentes. Que nosotros estamos haciendo una encuesta poblacional acá dentro de la cárcel y tenemos números que nos dicen de que el grueso son pibes que quedaron fuera de las políticas de inclusión que llevaron gobierno. Yo creo que Mosquito dejó una frase muy, muy buena que creo que por lo menos nosotros que estamos acá entendemos, que nosotros somos todos, ¿no? Fue la frase más fenomenal de Mosquito, que hasta hoy uno cuando ve la foto lo primero que se recuerda es nosotros somos todos. Yo creo que tanto los que están privados de la libertad como los que están afuera, cuando entienda eso, creo que se puede cambiar un poco más. Bueno, ya vamos a volver para que... Diego, me tenés que dar una pista. A ver, si tuvieras que elegir un tema de Rimas Alto Calibre que ahora te gustaría estar escuchando, ¿cuál sería? Ansiedad de libertad. Ansiedad de libertad. Ya volvemos para hablar de la ansiedad de libertad y les voy a hacer algunas preguntas también sobre la inseguridad, ya que es un tema tan famoso en los medios de comunicación. Ansiada libertad, libertad, yeah. Ansiada libertad, ya. Yeah. Ansiada libertad, yeah. Libertad, ansiada libertad, ansiada libertad y para todos los pibes presos, privados de su libertad. Rimas de alto calibre RS. Muchas gracias. Estamos privados, estamos restringidos, estamos encerrados, pero estamos siendo oídos. Sí. Encontramos la manera que a nosotros nos sirve, sí, para liberar nuestra expresión con rima de alto calibre. Nos sentimos bien, nos sentimos libres. Ya tienes que ser positivo, no dejes que te gane a lo negativo. No te caigas si te dan un castigo. Acá nosotros dimos y elegimos el camino de pasarla bien o de pasarla mal. Yo sé que hay muchos que nos van a escuchar y escucho que nos van a querer callar, pero todo eso a nosotros nos da igual. Muchos nos conocen, si acá adentro no mentimos, rapeamos con fundamento, más allá del cemento y del concreto. Mientras tanto, voy a esperar nuestra ansiada para todos ustedes. Muy pronto vamos a estar en libertad, así que saludos a todos y gracias por escucharnos y aguante la mu. Decimu. www.lavaca.org. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org.